ya sé decirla. Porque me enseñó mamá. Canta tú también la. Como me enseñó mamá. Sé decir la I. Fácilmente lo aprendí. I. Canta tú también la I. I. Te la quiero oír a ti. I. Ahora yo. Oh. Ahora yo. Oh. Yo que sé decir la O. Yo ya sé decir la U. U. Porque me enseñaste tú. U. Y ya canto como tú.